Creo que Gimnasia por eso termina sacándole provecho González a los 4 minutos. Acá Gimnasia tiene que buscar precisamente quedarse con la pelota en mitad de cancha y de ahí tratar de elaborar ese juego que pueda crecer con estas variantes que ya ha ensayado Franco Sosa, que dirige a Gimnasia de manera interina. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. La tiene el Pulga, tocando más atrás, ahí el Pulga para que nazca el juego de Gimnasia. Señoras y señores, así estamos por Recuerdos 106.7. Somos la nueva FM Numahuaca 104.1. Somos Concierto 99.9 en Libertador, en todo el departamento de Ledesma. Ahí llegamos con este fútbol de Gimnasia que no aparece en esta noche de sábado, que lo buscará, pero primero para eso, como contaba hace rato, tendrá que tranquilizarse un poco, parar la pelota y poner pases precisos y de ahí que puedan hacer alguna jugada clara. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120 esquina Las Heras. Se prendieron algunas bengalas en la lado norte, por eso la visual ahí complicado para el arquero Salva. No sé si lo va a detener el árbitro del partido. Se ve, pero obviamente que molesta, estorba. El humo en el arco de Salva, me parece que lo va a detener cuando acá le cometen falta al hombre de Gimnasia. Protesta todo el banco del equipo entrerriano, que le marcan precisamente eso, que no se ve nada. Claro, el arquero Salva tiene mucha dificultad para ver, porque el humo de las bengalas prácticamente le ha nublado la visual. Sí, sí, sí. Me parece que el árbitro ahí está reviendo ese tema. Cuando crece el aliento, señoras y señores, para con Gimnasia, a ver si este aliento le llega a los jugadores y pueden cambiar la cara mala, por cierto, que mostró Gimnasia en los primeros 45 minutos. Esta Semana Santa te esperamos en Tilcara para recibir a nuestra Virgen de Labra de Punta Corral, vivir sus paisajes, su cultura, su encanto y descubrir sus maravillosas ermitas llenas de fe y devoción. Invita Municipalidad de Tilcara, Intendencia Sonia Pérez. Vendrá el pelotazo, señoras y señores. Esperamos por ese pitazo del árbitro que habilita a Molina para poner la pelota en terreno, en el área de Patronato Gimnasia, que busca el empate. A ver si en esta se da. Viene el pelotazo de Molina, pasado arriba. ¡Ah! No puede llegar. Viene de cabeza el hombre del Lobo para conectar el remate, el cabezazo. Se va la pelota por costado. Se va por esa línea lateral, por eso va a reponer desde el fondo. Equipo entrerriano. Nueva temporada otoño-invierno en Carré. Hombre y mujer, lo mejor al mejor precio. Carré, la esquina de Valle. Te esperamos con la mejor atención desde 1973. Viene el pelotazo arriba, era López, que de cabeza vuelve a tirar, pero en mitad de cancha la pelota para un costado. Será nuevo lateral para ellos. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, probalas. Tengo tiempo para una más. Supercarnes Rubén, la mejor carne premium de Jujuy. Supercarnes Rubén, el rey de la carne. Remedios de Escalada 189, Barrio San Martín, y Lugones 57, Barrio Belgrano. Primeros minutos del partido. Gimnasia que todavía no consigue elaborar jugadas con peligro en el arco de Salva. Acá se equivoca la Pulga, la pelota se había una falta, claro, lo tomaban así el hombre de Gimnasia. Ahora sí sanciona el tiro libre para el hombre que tenía el guaso, el propio Pulga. Por el otro lado, como delantero, ahora tiene que bajar un poco Rizzi para quedarse con la pelota. Así la tiene Soria, levantando la cabeza. Se la va a poner para López. Para la Pulga, que viene arriba. Ortigosa conecta de cabeza. La paran de pecho, piden penal, no le dan. Reclamaba allí el hombre de Gimnasia. Y no le dan, el público también protesta, pero no se vio falta. Hubo contacto, pero no falta. Ferreira que termina despejando de cabeza cuando se venía el centro del Lobo Jujeño. Que busca el empate. Se viene con Ortigosa, se arroja al piso, la pelea Ortigosa. Allí le va quedando Palavecino. Que la mete cruzada sin destino. Cualquiera de Palavecino quiso tirársela para el Pulga. Un remate realmente a la nada. Un ladrillo. Ahí el Pulga le dice, bueno, calmate, ya está. Se lamenta Palavecino. Y hay roja, ¿eh? Hay roja. Atención para un ayudante, me parece. Un ayudante del técnico entrerriano que le va a decir de todo ahora al árbitro. Franklin no lo dudó, lo mostró al hombre, lo señaló y le mostró la tarjeta roja. Que se vaya de la cancha, se fue de Boca. Le reclama una falta de Ortigosa. Sí, pero se fue de Boca, por eso lo terminan expulsando. Claro que reclama la falta. Pero bueno, partido detenido, aprovechamos para vender, dale. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo. En tu Tumuzla 697, esquina Humahuaca, barrio Luján. WhatsApp 387-415119. La batería es Moura. Y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Sopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Primero 5 minutos y el partido detenido todavía. Vamos a ver si se repone el hombre. Ingresó el carrito para retirarlo al hombre de Patronato, pero el árbitro le sacó la roja a un ayudante que tiene que dejar también el campo de juego. Ayudante del técnico de Patronato. Está sentido el hombre de Patronato. Igual en el encuentro fue fuerte Ortigosa, pero también el hombre entrerriano se arrojó a pelear esa pelota. Y bueno, de ahí vino esa falta. Está sentido Pico, pero va a reingresar a la cancha en cualquier momento Pico. Habrá que reponer, repone Gimnasia desde un costado. Así Molina que levanta la cabeza, proyecta la pelota un poco más adelante. Pone el pelotazo sin destino. Termina despejando tranquilamente el fondo del equipo de Patronato. Renault Car, repuestos y accesorios Renault, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes para golpes. Renault Car, todo para tu Renault. Uriondo 409, barrio Gorriti. Tengo tiempo para una más. Senco, variedad de milanesas, pollos, dulces, Otito, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Senco, cosas ricas siempre. Así ganó Sosa, limpiamente la pelota, por eso la recuperó Patronato. Se la ponen ahora rápidamente para la corrida. Coronel, mala entrega, se va la pelota por un costado. Por eso hay lateral para Gimnasia. Lo hacen rápidamente, así para López. López buscaba el hombre de Gimnasia e intentaba con Rodríguez y la Pulga. Había una falta que sancionan. Era Palavecino. Se ha recuperado, por eso repone Gimnasia. La tiene el Lobo Jujeño. Qué mal, realmente, cómo juega Gimnasia o intenta. Eso digo, hay que estar mal realmente para poner pases tan malos. Si lo tenés al lado al compañero. Acá se terminó equivocando recién Rivero. Increíble, Rivero que entró precisamente para cambiarle la cara a Gimnasia y termina regalando una pelota cuando tenía dos compañeros para poner el pase. Es increíble, por eso me parece que este, no sé si es nerviosismo o ansiedad, pero me parece que así no, ¿eh? Así, lamentablemente, Gimnasia le va a costar mucho llegar al empate. Tiene la chance, la tiene Gimnasia. A ver si en esta puede ser. Molina, otro pase sin destino, a la nada. Revienta con un pelotazo el fondo de Patronato, que está a la defensiva. Tiene Gimnasia la pelota, pero no sabe qué hacer con ella. Te invitamos a conocer Jacarandá, un nuevo concepto de barrio. A pocos minutos de la ciudad, terrenos de 450 metros cuadrados. Apúrate, elegí el tuyo y pagalo hasta en 120 cuotas. Agostini, Desarrollos Inmobiliarios, José de la Iglesia, 1390. Bien, así Ortigosa, por un lado, por el otro. Ahora saca el centro, tiró. La termina Ferreira tirando para un costado, se va por línea final. Habrá córner para Gimnasia. Qué bien Ortigosa, hizo la calecita por un lado para el otro, pisó la pelota, la tuvo Gimnasia, otro córner, una pelota rastrera recién, termina despejando nuevamente el fondo, era Coronel colaborando en defensa para Patronato. Habrá nuevo córner para el Lobo, en esta puede ser. Viene el empate arriba. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Gimnasia! ¡Cantalo, gritalo, claro! ¡Explota el 23 de agosto! ¡Nueva chance de córner! ¡Arriba de cabeza! ¡Factura Gimnasia en 9 minutos de este segundo tiempo! ¡Tanto lo buscaba! ¡Con poca inteligencia, con poco tacto! ¡Pero iba Gimnasia! ¡Y apareció la cabeza de Molina! ¡El que estaba en el banco! ¡El que recién le estaba llamando la atención! ¡Porque metía malos pases! ¡Pero en esta fue más Molina en las alturas! Conectó de cabeza y ahora empata Gimnasia. Gimnasia 1, Patronato 1. Estás escuchando Radio Recuerdos 106.7, tu Radio Remember, que también es fútbol. Y ahora me imagino que van a cambiar las cosas con un Molina que realmente vio venir esa pelota. Se durmió un poco el fondo de Patronato en las alturas. Conectó bien el frentazo para vencer a Salva y decretar el empate que tanto había buscado Gimnasia en la parte inicial. Se le termina dando en el segundo tiempo. Y ahora espero que cambie, digo, el fútbol. Que cambie un poco la precisión en los pases y que sea más Gimnasia futbolísticamente hablando, con este envión anímico que se empatara en la noche de sábado. Energía y servicios, venta de paneles solares, termotanques, bombas de agua, reguladores de carga solar, inversores, energía y servicios, todo para que tu casa sea autosustentable. Bullar 764, Barrio Almirante Brown, celular 388-40-85-113. Vení, el pelotazo lo viene buscando para Cortigosa, rechaza el fondo del equipo de Patronato, sin embargo al igual le queda Gimnasia en el rebote. Así Gimnasia de Jujuy con Rizzi, Rizzi poniendo la pelota para que la tenga por acá. Así el recién ingresado Molina, el autor del empate, ponía el centro, Ferreira termina despejando, le va a quedar ahí a Palavecino, la viene corriendo igual, la busca Gimnasia. Busca el segundo, busca desnivelar ahora que puede y ahora que tiene un buen momento. Arriba el frentazo, arriba el travesaño, se va esa pelota. Sanción, el árbitro del partido va a reponer desde su arco al equipo entrerriano. Fadua es Fiat en Jujuy. Cronos y toros sin sorteo, sin licitación, sin competencia. Adjudicación asegurada en cuota 2 o 4 o 6 por contrato a través de Pacto Claro. Fadua es Fiat en la provincia. Celular 388-4977-181 en colector Acceso Sur. Tengo tiempo para una más. ABA, servicio técnico oficial. Heladeras, freezers, lavarropas, aire acondicionado. ABA, servicio técnico oficial. Celular 388-43-88-194. Y la verdad que me gusta Ortigosa. ¿Por qué no probarlo Ortigosa de movida? Es un hombre que le cambia la cara, le pone un toque distinto. Obviamente no solo la gambeta o quizás el buen pie, sino es un hombre que siempre se muestra por todo el frente del ataque. Y tiene que ser importante también, o no lo ven así. Pero me parece que le ha cambiado un poquito la cara. Pone la pausa, pone una jugada distinta y hace que los hombres de Gimnasia vayan ganando metros en la cancha. Y Gimnasia con buen juego, con una pelota detenida, con un poquito más de tener el balón en terreno enemigo, ha conquistado el empate y ojalá que se venga ahora. Obviamente el segundo para meter una victoria que tanto lo necesita el equipo que dirige interinamente Franco Sosa. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Y a ver, no sé, pongo para que también pueda opinar la gente. A mí la verdad me llama la atención que un hombre como Chosa no esté jugando de movida, ¿eh? Me gusta más que Chosa si me das elegir. La verdad, habría que probarlo de movida. Y habría que ver también y alternar con Molina, que ha mostrado que es un hombre que no solo puede parar la pelota en mitad de cancha, que sino también tiene el gol. De hecho, ha marcado el empate para el Lobo. Y de cabeza también puede. Son hombres que tienen el hambre de la titularidad. Y acá se viene Gimnasia. Era para Vecino, puso el centro, tiró. Y ahí se repone el fondo del equipo de Patronato. La buscaba la Pulga. Ahí casi viene el segundo. Casi el segundo de Gimnasia. En 11 casi de este segundo tiempo está empatando el Lobo. Y en esta viene Palavecino. Aguanta la pelota. No puede. Se termina cayendo Palavecino. Que casi aguanta bien la pelota. Y se podría haber venido el segundo. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120 esquina Las Heras. 15 minutos, señoras y señores, del segundo tiempo. Lo ha empatado Gimnasia. Está empatando el Lobo jujeño. ¿Y qué te dije? Juárez es otro hombre que siempre se lo busca en la etapa complementaria. Nunca de movida todavía, se lo ha probado, pero es un hombre que quizás para este segundo tiempo puede cambiarle también un poco más la cara a Gimnasia. En cualquier momento se vendrá Juárez al terreno de juego. Acá la tiene Alan Sosa. Sale jugando desde el fondo Gimnasia, que empata ahora. Esta Semana Santa te esperamos en Tilcara para recibir a nuestra Virgen de Labra de Punta Corral, vivir sus paisajes, su cultura, su encanto y descubrir sus maravillosas ermitas llenas de fe y devoción. Invita Municipalidad de Tilcara, Intendencia Sonia Pérez. Y Gimnasia tiene que aprovechar este momento. Acá se viene Patronato, se viene Pico, va a meter el centro, tiró. Y Alan Sosa se queda con esa pelota cuando se venía allá González, que buscaba nuevamente, también acompañaba a Maciel. Pero bien Alan para quedarse con ese remate, con esa pelota. Gimnasia, como te contaba, tendrá que aprovechar este momento donde no está haciendo bien las cosas Patronato, que salió, no sé si a la defensiva, pero a aguantar de mitad de cancha hacia atrás. Y Gimnasia, que recuperó la pelota y con variantes que están funcionando por el momento. A la cancha Juárez. Así lo vemos. Se retira Diego López. Dejó la cancha Diego López. Se va un poco molesto y un poco sentido también. Se venía recuperando de una lesión y se da cuenta que no hizo bien las cosas, que no rindió lo que quizás puede llegar a rendir en ese sector, que lo vimos por el carril derecho siempre proyectándose y metiendo con precisión buenos pases. Hoy no fue la noche de Diego López. Nueva temporada otoño-invierno en Carré. Hombre y mujer, lo mejor al mejor precio. Tarjetas en tres pagos sin interés. Carré, la identidad de una esquina Alvear y Lavalle. Te esperamos con la mejor atención desde 1973. Está sentido un hombre de Gimnasia. Ingresa el carrito. Vamos a ver si así se va a reponer el hombre del Lobo. Partido detenido en 17, casi 18. Tengo tiempo para vender. Dale, Miguel. Doña Valentina Empanadas. Empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas. Simplemente riquísimas. Y te digo que se viene Endrizi, ¿eh? En cualquier momento se viene Endrizi por esta lesión. Sí, se va a la cancha precisamente el hombre sentido. Y va a ingresar Endrizi, señoras y señores. Camiseta número 14. Así lo vemos, se va Rizzi, muy sentido, ¿eh? Muy sentido Rizzi, que hoy con camiseta número 11, muy adelantado. Me gusta más Rizzi cuando aparece proyectándose más por el carril, o sea, más retrasado y encarando para adelante. Esta vez lo vimos muy adelantado y no es el mismo Rizzi que por ahí veíamos en otros partidos. Ahora se va lesionado Endrizi a la cancha. Gimnasia lo ha empatado hace rato el gol de Molina. El gol estaba en el banco de Franco Sosa. Empate para el Lobo por el momento. Y quedan minutos todavía por jugarse. ¿Quién te dice? ¿Quién te dice con Juárez, con Molina, con Rivero, con Ortigosa puede llegar la victoria en esta etapa complementaria? Supercarnes Rubén, la mejor carne premium de Jujuy. Supercarnes Rubén, el rey de la carne. Remedios de Escalada, 189 Barrio San Martín y Lugones 57 Barrio Belgrano. Ponían el pelotazo para Juárez. Primera intervención del recién ingresado. Así la pisa, hace la personal Juárez. Toca más atrás para que la tenga Osores. Osores poniendo para su arquero Alan Sosa, que lo tiene por acá Cosaro. Elige con Osores, que se va a proyectar así. Se viene Gimnasia en terreno de Patronato. La Pulga pellizca la pelota. Le va quedando así a Juárez. El balón va a meter el centro. Tiró de cabeza Ferreira. Termina despejando para el equipo de Patronato. Igual en el rebote le queda Gimnasia, le queda Juárez, que busca hacer la personal. Venía la devolución, le cometen falta, claro. Falta para con Juárez. Y en tres cuartos de cancha marca sanciona el árbitro del partido. Hay tiro libre para el Lobo. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo en Tumuzla 697, esquina Humahuaca, Barrio Luján. WhatsApp 387-415119. Nuevamente el humo que invade el arco de Salva. La hinchada de la Lobo Norte, que hace rato con un par de bengalas y ahora también un poco haciendo esta nebulosa en el campo de juego. Me parece que no se va a ejecutar de esta manera el tiro libre. Habrá que esperar un poco. Mirá, se están tomando acá, ¿eh? Se están tomando. No... Samuel, esto le favorece a Patronato. Y sí, me parece que la hinchada tendría que repensarlo, ¿no? No van a ganar nada con nublar un poco. Porque enfría el partido. Minutos. Enfría el partido. Claro, claro. Y la chance acá la tiene Gimnasia. Así se estaban tomando. Pala vecino, me parece. A ver, Rivero ahí. Casi a las manos se va con el hombre de Patronato. Se van juntos de la cancha. Sí, Samuel. Sí, mirá cómo lo agarra. Mirá cómo lo agarra y lo abraza. No advierte el árbitro, ahora sí. Ahora sí advierte el árbitro y bueno, dice basta. Termínenla, Rivero y el jugador Ferreira ahí se estaban tomando. Viene el centro, sin destino, a las manos del arquero Salva. Habrá saque de arco para el equipo entrerriano. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías premium elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías acompañando al Lobo. Vendrá el pelotazo del arquero Salva. Pone ese balón en terreno de Gimnasia. De cabeza, desde el fondo, se repone el Lobo Jujeño. Despeja, gana metros en la cancha, igual en el rebote. Le termina quedando por acá la pelota a Turraca. Así va el equipo entrerriano, que quiere buscar también el segundo. Se viene ahora, mete la pelota, se cruza ahí defendiendo Ortigosa. Igual le quedaba González, que pone la pelota para la trepada de Asís. Así la tiene Asís, mete el centro, tiró. Arriba, desviado. Saque de arco para Gimnasia. Renault Car, repuestos y accesorios Renault. Tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes para golpes. Renault Car, todo para tu Renault. Uriondo 409, Barrio Gorriti. Así la tiene Juárez. Carril derecho para él. La tiene Juárez. Se levanta la cabeza por el otro costado. Pide el balón Endrizi. Carril izquierdo. La pelota viene para que la tenga. Sí, Chiosa intenta Gimnasia de Jujuy. La pelota se va para un costado. Rápidamente el lateral lo hace Chiosa. La tiene así el jugador Ortigosa. Viene Ortigosa. Arriba le va a quedar ahí al hombre de Gimnasia. A ver si puede. Palavecino no pudo. Le terminaron pellizcando la pelota. Sale jugando el equipo de Patronato. Senco, variedad de milanesas, pollos, dulces, sotitos, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Senco, cosas ricas siempre. Bueno, a ver, se vienen tres variantes. Por el lado del equipo de Patronato ya vamos. A ver, hay un hombre que lo han retirado. En el carrito. Hay un hombre sentido. Igual se vienen las variantes. Que ahora sí advierte el árbitro cuando acá la tiene Gimnasia. Se viene el Lobo, busca el segundo. Pero tiró al arco. ¡Oh! Ahí cerca. Salva, termina salvando a Patronato. Se vino Gimnasia cuando pensaban todos que el árbitro paraba el partido para el... Los ingresos las variantes de Patronato acá casi en la vivada Gimnasia. Termina marcando el segundo. Te invitamos a conocer Jacarandá, un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad. Terrenos de 450 metros cuadrados. Apurate, elegí el tuyo y pagalo hasta en 120 cuotas. Agostini Desarrollos Inmobiliarios, José de la Iglesia 1390. Se vendrá a la cancha Sanguire. Sanguire y se va. Se va Coronel. El que se va también es el autor del gol, González. Se vendrá otra variante, ahí vemos con camiseta número 15. Ofteter también se vendrá a la cancha y se va Pico, que ya hace rato lo vimos ahí con una molestia en una de sus piernas. Se retira lesionado. Ofteter a la cancha. También Sanguire ha ingresado en esta variante que propone el técnico de Patronato para ver si puede revertir un poco, futbolísticamente hablando, lo que viene mostrando Patronato, que se ha quedado en Gimnasia, que todavía no le termina de sacar provecho a este mal momento de Patronato. Lo dije hace rato, tendría que aprovecharlo un poco más, tendría que buscar ser más incisivo en el ataque, dársela un poquito más a Ortigosa, que se pueda juntar ahí con el Pulga para generar ese fútbol que necesita el equipo de Franco Sosa. Energía y servicios, venta de paneles solares, termotanques, bombas de agua, reguladores de carga solar, inversores, energía y servicios, todo para que tu casa sea autosustentable. Bullar 764, Barrio Almirante Brown, celular 388-40-85-113. Era Osores, que reventaba con un pelotazo, lo venía buscando por acá la Pulga, en el rebote le termina quedando a Gimnasia. Así la tiene Endrizi tocando para Molina, Molina el autor de taco, la hizo Ortigosa, qué bien que se juntaron. Se viene Gimnasia, mete en el centro, tiró a gol, no. ¡Qué cerca! ¿Qué pasó? La vi adentro. Tremendo. Se la perdió Gimnasia. ¡Qué buen taco que metió Ortigosa! Se juntó con Molina. Y en el centro casi se le da al hombre de Gimnasia. ¡Tremendo! La tuvo ahí Palavecino, que se termina lamentando. ¡Qué bárbaro! La vi adentro, ¿eh? Pensé que se colaba esa pelota. Se fue besando el palo derecho de Salva. Se salvó Patronato. La tuvo el Lobo Jujeño. Fadua es Fiat en Jujuy. Cronos y toros sin sorteo, sin licitación, sin competencia. Adjudicación asegurada en cuota 2 o 4 o 6 por contrato a través de Pacto Claro. Fadua es Fiat en la provincia. Celular 388-4977-181 en colector Acceso Sur. Ahí reclamaba la falta. El hombre de Gimnasia le dan. Compra el árbitro del partido. La tuvo Rivero, créame, Rivero en la cancha. Casi para Rivero. En un centro perfecto tras una jugada, jugadón diría. Qué buen taco que metió ahí el jugador del Lobo Jujeño, el ingresado Ortigosa, que hizo nacer precisamente esa jugada por el carril izquierdo y habilitando bien a Rivero, que no pudo mandarla a guardar. Lo tuvo Gimnasia. Fíjate vos, ahí se sigue lamentando el hombre del Lobo, porque realmente la vemos adentro, ¿eh? Pasó muy cerca, era el gol solo. Ya estaba vencido Salva y no se le dio al equipo de Franco Sosa. ABA, servicio técnico oficial. Heladeras, freezers, lavarropas, aire acondicionado. ABA, servicio técnico oficial. Celular 388-4388-194. Tengo tiempo para una más. Laboratorio 10 El Río Chico. Reparación de bombas, inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico. Juan de Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Recuperó la pelota por acá Juárez. Se le cometen falta, claro. Sanciona el árbitro del partido casi en tres cuartos de cancha. Hay tiro libre para el Lobo Jujeño. Recién no pudo hacerla bien el Pulga. En el rebote le terminó quedando a Juárez, que siempre se proyecta, que siempre mete, que siempre encara. Y acá la falta la termina encontrando. Por eso va a acomodar esa pelota la Pulga. Vamos a ver si en esta se da para el Lobo. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120 esquina Las Heras. Todavía no da la orden el árbitro del partido. Ahora sí. Viene el pelotazo arriba, pasado. Le va a quedar al hombre de Gimnasia. Revienta el fondo del equipo de Patronato. Igual así en el rebote le queda el hombre del Lobo, Soria, poniendo esa pelota para su arquero Alan Sosa, que revienta con un pelotazo, lo viene buscando por acá Molina, sin embargo rechaza de cabeza nuevamente el fondo del equipo entrerriano. Le queda en el rebote a Juárez. Sector derecho, se proyecta siempre en cara, se quiere meter Juárez, va Juárez, metía ahí el pase, la va a correr Rivero, va hasta el fondo, no puede salvar esa pelota que se vaya por línea final. Será saque de arco para el equipo entrerriano. Esta Semana Santa te esperamos en Tilcara para recibir a nuestra Virgen de Labra de Punta Corral, vivir sus paisajes, su cultura, su encanto y descubrir sus maravillosas ermitas llenas de fe y devoción. Invita Municipalidad de Tilcara, Intendencia, Sonia Pérez. 30 minutos y poco le va a quedar al equipo de Franco Sosa para que pueda lograr la victoria. Señoras y señores, vamos a ver si se da en este tramo final. Estamos por recuerdos, estamos por concierto, estamos por la nueva FM llevándoles en esta noche de sábado desde la cabina 18 el empate que vive el Lobo. Lo empató hace rato Molina de cabeza, había marcado los 4 minutos del primer tiempo González para Patronato. Por ahora el partido abierto para cualquiera de los dos, aunque es un poco más el equipo de Franco Sosa. Nueva temporada otoño-invierno en Carré, hombre y mujer, lo mejor al mejor precio. Tarjetas en tres pagos sin interés. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Te esperamos con la mejor atención desde 1973. Y así lo vemos a Franco Sosa, que grita, indica, marca por dónde tiene que estar Gimnasia, tratando de llevar la jugada, donde se pierden algunas pelotas. Fíjate, se mete al terreno de juego Franco Sosa. Quiere jugar, entiende que, como buen defensor que fue en su momento, sabe que tanto arriba como abajo es importante. Más en la defensa, cuando el equipo rival recupera la pelota, tiene que ir, obviamente, a apretar, a marcar, a molestar, a no quedarse viendo cómo ellos la mueven ahí adelante. Por eso me parece que tiene ese enojo Franco Sosa. Viene el centro aquí pasado. ¡Oh! Tremendo. Casi para Gimnasia. Nadie pudo levantar la pierna. Igual en el rebote se va para línea final. Y será para Gimnasia el córner. Hay tiro de esquina para el Lobo. Lo va a hacer rápido a la Pulga. Viene el pelotazo arriba. No pueden conectar de cabeza. Le quedó Ortigosa. En el remate. Se va la pelota para un costado lateral en ataque para Gimnasia. Lo hacen rápidamente, busca, inclina la cancha el Lobo, busca el segundo, tiró. Casi la pellizca ahí Palavecino. Se quedó Salva para quedarse a vivir, Se quedó con esa pelota, pero ¿qué reclama? Falta nada, si no le pasó nada. Contuvo la pelota y nada más. Se quiere quedar a vivir ahora el arquero Salva. Hacer tiempo porque, claro, Gimnasia busca ya hace rato el segundo y le conviene al equipo entrerriano enfriar un poco. Eso entienden todos. Por eso también los silbidos y los gritos para con el arquero Salva, arquero entrerriano. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas. Tenemos tiempo para seguir vendiendo. Todavía no se repone, así el arquero Salva. Supercarnes Rubén, la mejor carne premium de Jujuy. Supercarnes Rubén, el rey de la carne. Remedios de Escalada 189, Barrio San Martín. Y Lugones 57, Barrio Belgrano. Y te diría que hay una más, Miguel, dale vos. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo. En Tumuzla 697, esquina Humahuaca, Barrio Luján. WhatsApp 387-415119. Bueno, por acá se acercó Palavecino al banco de Gimnasia. Se vino a refrescar un poco y ahí aprovechó Franco Sosa para darle algunas indicaciones. Lo vimos un poco más retrasado a Palavecino, pero siempre tratando de colaborar de mitad de cancha hacia adelante. Con el Pulga, poco se entendieron. El el día de hoy, en esta noche de sábado. Pero obviamente nada está dicho, quedan minutos por jugar y todavía Gimnasia piensa que lo pueda ganar si es que realmente hace bien las cosas. Y en esta, ¿quién te dice? Se viene por acá Juárez, mete ahí, primera, segunda, lo terminan volteando ahí a Juárez, pero no sanciona nada el árbitro del partido. Encaraba con todo Juárez. Para nosotros hubo contacto, igual el árbitro dice que siga, siga. La pelota ya la tiene el arquero Salva. Saque de arco para el equipo entrerriano. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Endrizi tocando con Cosaro. Se arma Gimnasia desde el fondo. Ponen un pelotazo sin destino a las manos del arquero Salva. Así no, ¿eh? Me parece que con pases cortos y fundamentalmente prestando mucha atención en mitad de cancha. Ahí tiene que elaborar, tiene que crear el Lobo Jujeño. Pelotazos así no sirven para nada. Renault Car, repuestos, accesorios Renault, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes, para golpes. Renault Car, todo para tu Renault. Uriondo 409, Barrio Gorriti. Habrá lateral para el Lobo Jujeño en su terreno, lo va a hacer Juárez. Cerca de la mitad de la cancha. Así el público expectante. Quedan minutos todavía por jugarse. Muchas variantes por el lado del Lobo, también por el lado del equipo entrerriano. Casi te diría que pusieron ambos técnicos toda la carne en el asador. Y acá se viene Ortigosa. Para mí le cometían falta igual. En el rebote le terminaba quedando así a Soria. Defendiendo ahora, pierde la pelota. La recuperó Patronato y quiere meter la contra. Agarrate Catalina porque se viene Patronato. Así va. Es Maciel que pone la pelota para que la tenga. Usted tiró. Le va a quedar en el rebote ahí. En segunda instancia. Casi para Patronato de sí. Que se cruzó Osores para defender para Gimnasia. La tuvo casi Maciel. El rebote que dio con ambas manos. Así el arquero Alan Sosa, casi servida. Para Maciel, casi servida para que meta el segundo al equipo entrerriano. Acá se salvó Gimnasia. Cenco, variedad de milanesas, pollos, dulces Sotito, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llamanos al 388-434-7833. Cenco, cosas ricas siempre. Bueno, a ver, el reclamo, el silbido, la bronca de la gente de Gimnasia que entiende que el arquero Salva hace cuando puede y cuando quiere, hace tiempo. Recién le reclamaban todos, finalmente tiró un pelotazo sin destino, hay una falta que sancionó el árbitro del partido, será para el Lobo en mitad de cancha. Te invitamos a conocer Jacarandá, un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad. Terrenos de 450 metros cuadrados. Apúrate, elegí el tuyo y pagalo hasta en 120 cuotas. Agostini Desarrollos Inmobiliarios, José de la Iglesia 1390. La tiene Gimnasia. Lo vienen buscando por acá. Palavecino con Ortigosa. Así se mete y le cometieron falta dura. Tendría que ser amarilla. Tiene que ser amarilla. Va a reclamar Ferreira ahí, claro. Le van a mostrar la tarjeta amarilla. Entraron fuerte a Ortigosa. Hay falta. Carril izquierdo para el Lobo Jujeño. Bien Ortigosa aguantando la pelota. Y no le quedó otra al defensor de Patronato que comentarle la falta. Era Sosa, que con camiseta 8 fue a defender y quien vio recién el acrílico amarillo. Para Gimnasia, hay tiro libre para el Lobo, en esta puede ser. Viene pelotazo arriba, pasado, segundo palo, nadie conecta bien de cabeza. Así despeja el fondo del equipo de Patronato que ahora quiere meter la contra. Se viene. Juárez ahí con falta, le van a mostrar la tarjeta amarilla, pero bien Juárez, Se le escapaba el hombre de Patronato, no le quedó otra que meter un poco la pierna, lo cruzó, le cometió falta casi cerca del círculo central. Así tiene tiro libre Patronato. Energía y servicios, venta de paneles solares, termotanques, bombas de agua, reguladores de carga solar, inversores, energía y servicios, todo para que tu casa sea autosustentable. Bullar 764, Barrio Almirante Brown, celular 388-40-85-113. Viene el pelotazo arriba, Ferreira de cabeza, ponía al centro la jugada, despeja el fondo del equipo de Gimnasia, ahí Palavecino defendiendo para el Lobo, pelotazo sin destino en terreno del equipo de Patronato, pierna levantada, mostrale la amarilla, claro, pero mal el hombre de Patronato, que la verdad con pierna arriba terminó ganando esa pelota, pero con falta clara. Era Hofstetter, ingresó en esta etapa complementaria y le cometió una fuerte falta a la Pulga, que ya se repuso. Fado al Fiat en Jujuy, Cronos y Toros, sin sorteo, sin licitación, sin competencia, adjudicación asegurada, en cuota 246, por contrato a través de Pacto Claro. Fado a es Fiat en la provincia. Celular 388-4977-181 en colector acceso sur. Y acá casi la pellizca Juárez, que se entendía con el Pulga. Recuperó Gimnasia, viene Palavecino, tiró el centro. ¡Oh! Le va a quedar así en el despeje a Turraca, que la termina tirando. Igual le quedó al hombre de Gimnasia. Puede ser en esta. Y el arquero salva a Patronato. Nunca mejor el apellido, y ahora se va a quedar a vivir. Salva el arco, créame, pero es un hombre que cada vez que tiene un contacto se tira al piso, y hace tiempo. Dale vos. ABA, servicio técnico oficial, heladeras, freezers, lavarropas, aire acondicionado. ABA, servicio técnico oficial, celular 388-43-88-194. Bueno, a ver, si está sentido o se acusa alguna lesión, que lo cambien, claro. Ahí lo llama el árbitro, dice, entre los auxiliares y se viene la variante. ¿Será arquero por arquero o está bien Salva? Ahí está haciendo los precompetitivos el arquero suplente. Igual Salva sigue sentado ahí. Se va a quedar. Pero bueno, son así las cosas en el fútbol. La bronca un poco de la gente porque enfría el partido. Lo tuvo Gimnasia, créame. Y Salva, protagonista de ahogar el grito de gol de todo un estadio. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Así se venía la Pulga, la peleaba, compañía Vortigosa, defiende el fondo del equipo entrerriano. Se viene quedando con la pelota en el rebote de Lobo Jujeño. Ahora se viene Molina, también acompaña por ahí Rivero. Se la pasan por Ortigosa, la tiene Ortigosa, la quiere hacer de lujo Ortigosa. Hace la personal, se proyecta un poco más atrás para que se arme el Lobo Jujeño ahí con Soria. Soria tocando para Osores, que aparece en el círculo central. Se la toca para Juárez, abre por el carril derecho, se va a proyectar. Mirá cómo corre Juárez, se va hasta el fondo Juárez. Allí un hombre de Patronato se arroja al piso. Pone la pelota a un costado lateral, rápidamente ya lo hace Juárez, que tiene el balón. Así entre dos hombres pelea Juárez. Para mí le cometían falta, igual la pelota se fue por línea lateral. Será, dice el árbitro, para ellos. Había una falta de Juárez, falta en ataque, eso sanciona. Por eso tiro libre para el equipo de Patronato en su terreno. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Y se va a venir una última variante en el lado de Patronato. Atención, se viene Perotti a la cancha, camiseta número 14. Vamos a ver quién se va. Se vendrá Perotti, ya ahí está, preparado, listo para ingresar. Me parece que hay un hombre sentido del lado de Patronato lesionado, por eso lo van a sacar. La pelota la tiene Alan Sosa, que ya pone en juego el balón para que se venga por acá. La corrida de Molina, autor del gol de Lobo Jujeño. Así se la pone para Ortigosa, bien Ortigosa. Se viene Ortigosa, tiro al centro. ¡Oh! Y ahí de cabeza, Hofstetter termina salvando al equipo de Patronato, tirando esa pelota por línea final. Por eso hay córner para Gimnasia. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, probalas. Y una de las últimas chances para el Lobo Jujeño. A ver si se le da, a ver si en esta puede ser, muchachos. Qué lindo sería ganar, qué lindo sería marcar en este momento. No autoriza la variante todavía el árbitro del partido. Ahora sí, a la cancha se mete Perotti. y vendrá el tiro de esquina para Gimnasia. Viene arriba, muy pasado, igual la va a correr ahí Palavecino, se la deja para Juárez. No puede Juárez ante la defensa, ante la marca, ante la presión del hombre de Patronato que quiere meter la contra rápidamente. Ahora se viene por allá Maciel. Intenta el hombre de Patronato, no lo pueden parar, se arroja al piso ahí. Palavecino la corrió toda de arco a arco. Tirando la pelota al córner, córner para ellos. Esta Semana Santa te esperamos en Tilcara para recibir a nuestra Virgen de Labra de Punta Corral, vivir sus paisajes, su cultura, su encanto y descubrir sus maravillosas ermitas llenas de fe y devoción. Invita Municipalidad de Tilcara, Intendencia Sonia Pérez. Le va a quedar muy poco al partido, últimos minutos. Sí, a ver para Patronato, viene el centro. Y ahí Osores, que no se entendía con Alan Sosa. La terminó tirando nuevamente de cabeza al córner. Y ahora del otro costado. 9 minutos, Samuel. Y bastante, te digo, queda bastante todavía. Vamos a ver qué sucede, señoras y señores. Mucho me parece, Pero vamos, ahí Gimnasia tendrá la chance. Viene el tiro de esquina de ellos arriba. Y Ofteter no podía conectar de cabeza. Le quedaba de aire ahí. Era Turraca, no pudo darle. En esta la tuvo el equipo de Patronato. Ojo, ojo a no descuidarse en el fondo Gimnasia. Avisa el equipo entrerriano. Nueva temporada otoño-invierno en Carré, hombre y mujer, lo mejor, al mejor precio, tarjetas en 3 pagos sin interés, Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle, te esperamos con la mejor atención desde 1973. Bueno, un partido que tuvo muchos parates, por lo menos en la parte complementaria, por eso vamos a jugar algo más. ¿Hasta cuándo? A ver. Hasta los 54. ¡Oh, mamá! Pero tenemos chance. Que aproveche Gimnasia. Se viene ahora con el Pulga. Así, señoras y señores. Palavecino tirando la pelota más atrás. Se arma Gimnasia. Ahora se viene con Ortigosa. Carril izquierdo en Carabos. Ortigosa en Carabos. Mete el centro arriba. Reclaman una falta ahí. No le dan. Pedía penal Gimnasia. Le queda Juárez. Otra chance, otro centro sin destino. Le queda el defensor del equipo de Patronato que en él. Remate para ganar metros en la cancha. Se termina equivocando. La recupera el Lobo Jujeño. Ahí la Pulga que metió un pase no tan preciso. Igual le queda Gimnasia. Ahora Osores. Círculo central. Totalmente adelantado. El Lobo Jujeño que busca. Que busca la victoria. Hace Juárez rebotar la pelota en un hombre. De Patronato gana el lateral. Lo hace rápidamente. Ahora para Osores. Osores tocando la pelota para que se vaya. Todo Gimnasia. Adelante. Ponen el pelotazo y no puede ahí Rivero pellizcar la pelota, le queda al arquero Salva. Saque de arco para el equipo entrerriano. Supercarnes Rubén, la mejor carne premium de Jujuy. Supercarnes Rubén, el rey de la carne. Remedios de Escalada, 189 Barrio San Martín y Lugones, 57 Barrio Belgrano. Tengo tiempo para una más. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo. En tu Musla 697, esquina Humahuaca, Barrio Luján. WhatsApp 387-415119. Así la tiene la Pulga. La Pulga no pudo en el pase. Intentaba buscar a su compañero, se termina equivocando, recuperó por acá el equipo de Patronato que ahora se viene con todo. Se viene Asís, tiró y se va la pelota. Ya la tiene Alan Sosa, repone Gimnasia desde el fondo. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. La tiene Ortigosa, vamos Ortigosa, encare Ortigosa, lo toman de la camiseta, falta, cobra, claro. Hay tiro libre para Gimnasia, lo agarraban así Ortigosa, Ofteter, no le quedaba otra porque es habilidoso Ortigosa. Demuestra por un lado, por el otro, pisa la pelota y encara, eso me gusta. Ese es el hombre que quizás marca la diferencia. Y en esta puede ser el centro, no había dado la orden todavía el árbitro del partido. Siempre se quiere avivar la Pulga, bien ahí, ¿eh? Y alguna se le puede dar. Y ahora Y ahora van a volver a detener el partido. Dos hombres caídos por el lado de Patronato. Uno en el área chica y el otro en el área grande. No sé de qué, pero bueno. Ya sé, que corran los minutos. Quiere sumar a como dé lugar un punto Patronato cuando acá la chance la tiene Gimnasia. Cinco variedades milanesas, pollos, dulces, sotito, papas McCain, helados a la hoja y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llamanos al 388-434-7833. Cinco cosas ricas siempre. En el rebote le quedó ahí a Juárez. Intenta Gimnasia, que inclina la cancha. Mal ahí Juárez, se terminó equivocando, apresurando. En el pase la tiró, la regaló, se fue al costado, por eso hay lateral en su terreno para Patronato. Te invitamos a conocer Jacarandá, un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad. Terrenos de 450 metros cuadrados. Apurate, elegí el tuyo y pagalo hasta en 120 cuotas. Agostini Desarrollos Inmobiliarios, José de la Iglesia 1390. Así lo va a hacer el jugador Martínez. Desde el fondo repone el equipo de Patronato, seguimos con los minutos adicionados. Partido realmente muy cortado, más en esta etapa complementaria. Alan Sosa, que revienta ahí con el pie para que se juegue en terreno de Patronato. Había una falta que no sanciona, así el árbitro del partido igual. La tiene Gimnasia, la tiene Juárez, carril derecho. La viene buscando, también ahí tiene que bajar para acompañar a Ortigosa. Se viene Gimnasia, se viene Juárez, se viene el equipo de Franco Sosa inclinando, como te dije, la cancha. Cascoteándole el rancho en los últimos minutos a Patronato. No se entendió. Ortigosa se apuró ahí, lo vio a Rivera un poco, pero no se entendieron. Osores tiene que correr para defender. Se la dan obligado con el pie para Alan Sosa. Sale jugando Gimnasia. Energía y servicios, venta de paneles solares, termotanques, bombas de agua, reguladores de carga solar, inversores, energía y servicios. Todo para que tu casa sea autosustentable. Bullard 764, Barrio Almirante Brown, celular 388-4085-113. Allí Barinaga, que terminaba cometiendo una falta Ortigosa, que ya la jugó rápidamente con el Pulga. El Pulga aparece por acá con Palavecino, intentaba. Ahí la vuelve a parar de pecho el Pulga en el rebote. Va a meter el centro, a ver si en esta. Mete un centro arriba, a las manos del arquero Salva, que se queda con ese balón. Ahí saque de arco nuevamente para el equipo entrerriano. Fadua es Fiat en Jujuy. Cronos y toros sin sorteo, sin licitación, sin competencia. Adjudicación asegurada en cuota 246 por contrato a través de Pacto Claro. Fadua es Fiat en la provincia. Celular 388-4977-181 en colector acceso sur. Poco, muy poco. Miramos el cronómetro y prácticamente nada, ¿eh? Se termina en cualquier momento. Gimnasia, que no puede lograr la victoria. Igual te digo que este empate viene bien por cómo terminó los últimos dos encuentros el equipo que en su momento dirigía Vázquez, porque fueron derrotas. Y un empate, lo miramos, te digo que hasta, no te digo muy bien, pero bien, ¿por qué? Porque arrancó perdiendo Gimnasia. Empezó ganando Patronato y lo terminó empatando el Lobo en esta etapa complementaria. Pero ¿quién te dice en esta? La última. Viene el pelotazo arriba. Le va a quedar a la Pulga. La hace bien la Pulga. Mete vos el remate. Pulga tiró. Rebota la pelota en un defensor. Le queda Palavecino. Le cometen falta. Sí, sanciona. Y se terminó. Lo terminó ahí Franklin. Final, señoras y señores. Final del partido. Con este resultado. Gimnasia 1. Patronato 1. Final del partido. Lo viviste por Radio Recuerdos 106.7, Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca y Radio Concierto 99.9 en Libertador. En los relatos y en los comentarios, Samuel Lea. El empate de Gimnasia, que lo termina logrando, como bien lo contaba recién, en estos segundos 45 minutos. Y arrancan los aplausos para un Gimnasia que fue realmente de menor a mayor. Y en el segundo tiempo, con las variantes que funcionaron, tanto Juárez, Molina, Ortigosa, le terminan cambiando la cara al equipo de Franco Sosa, que en los primeros 45 minutos no jugaba a nada. pero sin embargo pudo aguantar los embates de Patronato. Y escuchen el reconocimiento del público, porque claro, entienden que Gimnasia la buscó a todas, fundamentalmente en estos segundos 45 minutos donde no se le pudo dar, ¿eh? En algunas oportunidades Palavecino, la otra de Rivero, la otra de Ortigosa, hubo chances, pero no se le da a Gimnasia. Igual la victoria era el objetivo, pero cómo arrancó el partido, este empate, te digo, termina siendo una bendición. Para pensar que se puede recuperar, que puede virar el camino Gimnasia. Habrá que pensar en el próximo compromiso, pero me parece Juárez tendría que ser titular. Habría que darle la chance también de movida a Ortigosa y no mover tanto quizás el esquema táctico, ver cómo está definido el juego, si sabemos que la Pulga es el habilidoso, que Albertengo por ahí a veces puede marcar, a veces no lo hace tan bien o no juega tan incisivo o más retrasado. Un Palavecino que hoy también se lo vio más atrás, que no se juntó tanto con el Pulga y cuando intentaron no salía una. Por eso realmente en el segundo tiempo Gimnasia encontró quizás lo malo que tuvo Patronato, porque la primera parte la jugó bien el equipo entrerriano, la jugó muy bien, entendió el juego, por eso aprovechó de movida marcando ese gol tempranero que le daba la tranquilidad. Luego creo en el segundo tiempo le termina regalando terreno a Gimnasia, por eso también se hace más protagonista de a ratos. Y en esta etapa complementaria, el equipo de Franco Sosa. De ahí llega el gol también. Tantas que había buscado, tanto que iba el Lobo, terminó encontrando la cabeza de Molina para darle la paridad, el empate. Y bueno, por lo menos virar los malos resultados. Veníamos de dos derrotas y ahora con este empate uno quiere pensar que Gimnasia puede llegar a encontrar la recuperación. Pero me parece que en el banco de Gimnasia puede estar la solución. Habrá que mirarlo así. No sé si lo compartirá en la semana Franco Sosa, que va a seguir. Todavía no se ha definido quién será el nuevo técnico del Lobo. Por el momento Franco Sosa se va a quedar. Pero me parece que hoy, viendo el partido, analizándolo y luego en frío en la semana, le tendría que dar oportunidad a algunos que hoy no jugaron de movida. ABA, servicio técnico oficial. Heladeras, freezers, lavarropas, aire acondicionado. ABA, servicio técnico oficial. Celular 388-43-88-194. Bueno, como siempre, mandarles un gran abrazo para todos. Placer de haberlos acompañado acá en la cabina número 18. Se va retirando el público. Ya se fue Patronato, hace rato se fue Gimnasia. Hubo reconocimiento del público del Lobo Jujeño. Aplausos para un Gimnasia que se recompuso, como bien en el comentario contaba, fundamentalmente en los segundos 45 minutos, donde fue más que el equipo de Patronato, que el equipo entrerriano, por eso termina logrando el empate. También nos vamos, nosotros desde esta cabina, nos vamos a festejar un poco también de esta noche de sábado. Miguel, qué linda noche que nos ha tocado. Ahora sí hablemos, si querés, de la luna. Hablemos del cielo maravilloso que podemos observar desde este ventanal. Hermoso. Realmente es lindo estar ubicados acá, ¿eh? Casi que da el centro de la cancha. La verdad que nos sentimos cómodos y tranquilos en cada transmisión. Bueno, un abrazo enorme para quienes escuchan la radio ahí en Libertador por concierto. Abrazo para la gente de Humahuaca y alrededores por la nueva FM. Y la gente que elige 106.7 acá, somos Radio Recuerdos. Va a cerrar Miguel Soto, fue empate en la noche de sábado, uno para Gimnasia, uno para Patronato, y ahora pensar que puede llegar de a poco la recuperación del Lobo. Cierra Miguel, abrazo para todos, feliz Domingo de Ramos, feliz Semana Santa para todos, y la seguimos en la próxima.